arriba brava un toro, allá abajo, abajo lo están oyendo, allá abajo, abajo lo están oyendo, allá en la puerta del corral, allá en la puerta del corral, ay la riata le está entendiendo, ay la riata le está entendiendo, corre, corre zanca, para el galerón, ay, corre, corre zanca, para el galerón, ay, sácale una vuelta al toro rabón, ay, sácale una vuelta al toro rabón. Para el galerón, ay, corre, corre, zanca, para